Porque amamos la cultura. Aquí en Chingaza Estéreo, la quinceañera de la radio. Con mucho gusto les presentamos las historias de Doña Quejambres y su nietecita Tranquilina. Es cultura fomequeña al 100%. Hoy, homenaje a las madres. ¡Bienvenidos! Buenas, buenas, sus mesecitas y sus mesecitos. ¿Cómo me complace estar por aquí nuevamente con ustedes? Voy a contarles algunas cositas. Y no, venir a esta emisora que ya se volvió como la amiga de... Yo, la amiga de mi nietecita. Precisamente aquí vengo con mi nietecita hoy a compartir algunas cositas por ahí de todo lo que se celebra durante este mes de mayo. Que la fiesta de la madre, ay, esos seres tan queridos. Ay, yo cómo me gustaba celebrar cuando estaba en la escuela esa fiesta de la madre con la profesora. Allá hacíamos unos programas muy bonitos y pues con lo que uno podía ahorrar le compraba un detallito a las mamás, a todos los compañeros, y eso era una fiesta muy bonita. Le cantábamos canciones, hacíamos bailes, coplas. No, qué felicidad. Pero bueno, aquí estamos con mi nietecita, que también quiero que lo salude. Buenas, buenas, abuelita. ¿Cómo se encuentra mi abuelita hoy? Que ya la veo mejorcita. Hoy no se ha quejado mi abuelita. Yo soy Tranquilina y estoy hoy aquí con mi abuelita, que pensamos hablar hoy sobre las madrecitas. Halagar ese ser tan querido, como mi mamita, que es tan juiciosa, quien se encuentra hoy en la casita mientras mi abuelita me va a contar cómo se celebraba en años pasados las fiestas de las mamitas. Mija, es que yo cuando llego por aquí a la emisora, pues como que me aliento, mija. Pero no creiga, mijita, esta mañana tenía una maluquera muy fiera, mija. Eso, amanecí con un dolor de huesos, de coyunturas. Me dolían las rodillas, me dolía la barriga, la cabeza. Ay, mija, este puerco Romaldo también que me tiene vaciada. Eso, me he bañado con agua de allá, esa de la mana de Caliche, allá donde Don Chucho. Pues, y me ha servido algo, mija, pero no creiga. Siempre las maluqueras, las achaques, los quejambres me tienen jeregada. Ah, mi abuelita es lo menos quejambres, así como dice la copla. ¿Y cómo dice la copla? Pues así como dice, préstame tus naguas blancas, no, mejor las amarillas, pa' apretarme las quijadas que me duelen las rodillas. Eso, con esos remedios que me da mi nietecita, yo sí me voy a alentar con puros cuenticos de esos. Bueno, nietecita, y me de verdad hoy sí me sorprende con esas coplas. ¿Y no tienen por ahí una coplita para las madres? Abuelita, abuelita, el mes de mayo trae fiestas especiales, como son las del maestro y también las de las madres. ¡Ja! ¿Entonces los maestros también están de fiesta? Sí, abuelita, y el carisma del maestro es un don por excelencia, que a María la imitaran en respeto y obediencia. Eso sí está muy bien. Mire que lo que mi hija dice tiene mucha lógica. Es que las madres y la Virgen María son el modelo más perfecto que hay sobre la tierra. La Virgen María, madre de nuestro Señor Jesucristo, y las mamás es lo más bello, lo más puro. Ojalá toda la gente, todas las personas que nacimos de una buena madre, las queramos mucho y en este mes las congratulemos con nuestras actitudes, con nuestro respeto, con todo el cariño que se merecen y muchas oraciones para ellas, para que Dios nos las bendiga, nos las conserve en su seno y nos las tengan en lo más alto y en lo más sublime de la vida. Sí, abuelita, a la Virgen María toditos la veneramos por ser la madre de Dios y reina de los colombianos. ¡Ja! Mi hija me hizo acordar cuando fuimos por allá a Chiquinquirá, donde la Santísima Virgen. ¿No ve que dicen que la Virgen de Chiquinquirá es la patrona de los colombianos? Eso sí, lo que mi hija dice es verdad. ¿Y cuándo volvemos para allá, Chiquinquirá, mi hijita? Cuando el abuelito Toño le platica, cuando ese le dé por meter la mano al bolsillito, porque tacañito, tacañito. Y abuelita, acuérdese que al rezar el Santo Rosario, reunidos en familia, derrama mil bendiciones el niñito de María. Eso sí es así. Y mucha gente es devota del niño Jesús. Y el niño Jesús también es muy milagroso, mijita. Eso es cierto, abuelita. Mire que mi mamita me enseñó a rezarle a él para que a todos nos protegiera. Abuelita, abuelita, una preguntica. ¿Será que es buen regalo llevar a mi mamita a visitar la Virgen? ¡Ave María Purísima! Eso no es solamente un buen regalo, sino una bendición de Dios. ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios siendo buenos? Amando a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, orándole. Mijita, y en todas estas, se nos ha olvidado estos días rezar el Santo Rosario en la tarde. Y a propósito, mija, ¿no ha oído por ahí, por la radio y por ahí que han comentado la beatificación de la Madre Laura? ¡Qué belleza, qué privilegio para los colombianos! ¡Qué orgullo! La primera santa que tenemos en Colombia, así como nuestro Santo Padre, es el primero de Sudamérica. Ahora, dizque con santa en Colombia, eso es una bendición de Dios, mija. Seguramente mi Dios nos tiene para cosas muy buenas, cosas muy lindas. Para que vea, mija, por ejemplo, esta mujer que se hizo santa gracias a tantos beneficios mientras estuvo en la tierra con los pobres, con los más necesitados, con los menesterosos. Sí, abuelita, y como hoy amanecí de coplas, le hice una coplita. Como hizo la Madre Laura cuando pasó por el mundo, se dirigió a los más pobres con el amor más profundo. ¿Ah? Ojalá muchas madres y muchas mujeres de Colombia reciban mil y mil bendiciones de la Madre Laura, que va a ser también otra patrona nuestra en Colombia y seguramente va a colaborar mucho con la paz, con las bendiciones para todos nosotros. Y mijita, ¿no tienen por ahí otras coplitas que me han encantado? ¡Qué cosa tan bonita eso de las coplas! Y eso a mija, ¿quién le ha enseñado? ¿Allá la profesora en la escuela? Pues la profe me ha enseñado que es una forma de expresarme para que la gente entienda todo lo bueno que de mi corazón sale. Me voy a poner en práctica, abuelita, para sorprender a mi mamita con unas lindas coplitas. Pero qué habilidad para esas coplas, mija. Habilidad de los ancestros, abuelita. Abuelita, hoy le quiero decir unas tiernas palabras, ya que ha sido la mejor madre que le ha inculcado a mi mamá todo lo que ella me ha enseñado a mí. Hoy me siento orgullosa de tener una segunda madre como es mi abuelita, quien me enseña, quien me guía, aunque de vez en cuando me jala la orejita. Pero sé que es por mi bien, abuelita. La quiero mucho, mucho. No sabe hasta dónde, pero no me vuelva a jalar la orejita. Pero, mija, si es que la orejita es muy importante para escuchar, para atender, para acatar muchos consejos. Y no ve que también hasta para enamorar. Si por la oreja fue que me fue embolatando el puerco Toño hasta que por fin rejuntamos querencias. Y miren, ahí estamos con nuestros 22 chinitos. Y a propósito, que su mamita fue la, mucha ver, ya la 13. Y no ve que le puse de nombre Dolores. Porque, mija, como, ay, yo con esos quejambres tan terribles y tan hieros, pues esta chinita me salió con Dolores y así la pusimos. Abuelita, abuelita, una preguntica. ¿Mi abuelito solo le hablaba al oído? Uy, ¿cómo le escurriría la babita? Y otra preguntica, abuelita. ¿Mi mamita era la número 13? Uy, pareciese muy viejita, aunque no lo parece. Abuelita, quiero que me cuente una cosita. Su merced y mi abuelito se ve que se quieren mucho, pero mucho, mucho. Se acompañan para un lado, para el otro. Mi amor, mi vida, mi viejito, mi viejita. ¿Cuál es el secreto para que estén tan junticos tanto tiempo? Para quererse tanto como se quieren. Pues mija, eso que dices es una verdad muy grande. Eso entre Toño y yo hemos tenido un amor muy bonito. Y la fórmula ha sido, mija, el respeto. El respeto que nos hemos profesado durante toda la vida. Nosotros, cuando tenemos alguna dificultad, pues más bien dialogamos y nunca nos tratamos mal. Una mala palabra no la hay. Y eso es que eso fue la fórmula que me enseñó mi santa madre. Que en paz descanse. Ella me decía, hay que respetar mucho a las personas. Abuelita, abuelita, yo me di cuenta que día que mi abuelito se puso bravo con su merced. Prefirió quitarse el sombrero y morderlo otra vez. Es que es mejor morderse las palabras a no tratar mal a mi abuelita, porque la trata como una flor recién crecidita. Sí, mija, y todo eso sirve mucho, lo que su merced dice. Cuando uno tiene que decir alguna cosa, hay que pensar cómo lo debe decir y no herir con palabras a la otra persona. Yo de eso me cuido y el Toño también es muy prudente. Y otra cosa, hay que decir la verdad, siempre decir la verdad y ser muy fieles y colaborarse mucho y ayudarse mucho, apoyarse mucho. Esa es la clave de un amor. Y yo creo que a mi edad yo ya tengo mis siempre artículos abriles, pero yo todavía siento mucho cariño por el puerco el Toño. Eso está muy bien, abuelita. Que se quieran mucho, mucho con mi abuelito. Y mientras mi abuelita me decía, se me vino la iluminación al pensamiento y le hice una coplita. ¿La quiere oír, abuelita? ¡Ja! Como me han gustado esas coplitas. No, mija, si tiene articas, de una vez dígalas. Bueno, ahí va. Me disculpa si me equivoco, pero la hice con el corazón. La vela en el candelabro se contenta con arder. Así se contenta mi abuelito al besar a esta mujer. Ay, no me hagas sonrojar. Yo me recuerdo mucho por allá cuando estábamos de novios. ¡Ja! Eso nos tocaba, era por ahí vernos allá como medio escondidas. Él se venía por ahí del lado de la casa de él y por ahí nos veíamos en la arboleda, por ahí detrás de unas matas. Y piquito nos robamos, sí señora, porque eso, ¿quién dice que no? Abuelita, y mi abuelito me contó que después de misa le invitaba a tomar mazatico con mantecadita, colaciones y el dulcecito de panela. Y hasta la otra misa se veían. ¡Ja! Porque en ese tiempo era sagrado venir a misa los domingos, mijita. Y siempre nosotros, pues allá veníamos del campo, tocaba venir a la misa mayor, que se llamaba así. Era la misa de 9 de la mañana. Y sí, señora, cuando salíamos de misa me invitaba ahí donde don Isidro. Eso vendía un mazatico muy sabrosito y unas colaciones muy bien aliñaditas, mija. ¿Así como las que mi abuelita hace en casa o aún más ricas? ¿Quién sabe eso? Sí, yo no sé de eso. Abuelita, escuche lo que acabé de escribir. Los ojos que desde lejos se aman y se quieren, no son ojos, son espejos, donde dos almas se ven. ¡Ay, mijita! Esto es lo que me reconforta el alma, sentirme como en otros tiempos. ¡Ay, es que esta nietecita sí, francamente, es mi compañía! Gracias a Dios, ¡ay! Anda con yo. Abuelita, le tengo una propuesta. ¿Se acuerda la patisucia esa que me regaló? Ah, sí, la gallinita esa jabada. Sí, señora. Pues ella se despuso, pero se puso gordita. Le estiramos el pescuezo y la invito a celebrar el día de la mamita. Eso sí está muy bonita la idea. ¿Y cuándo sería, mijita? Pues sería el próximo domingo, abuelita. Pero me he dado cuenta que por ahí tiene una marranita. ¿Y eso qué, mija? ¿Qué tiene que ver con eso? Pues que en la casa somos 20 pucho y con una gallinita, ni de apellizquito. Eso sí, sí, si organizan algo, mijita, hacemos alguna cosita con el animalito. Eso también me recuerda mucho, pues allá en la época de que yo estaba china, ¿no ve cómo eran de bonitas las celebraciones del Día de la Madre? Eso, las zambas se levantaban temprano, arreglaban la casa, iban al jardín, cogían flores y en un jarrón y con un mantel bordado lo decoraban la mesa y allí me hacían mi buen desayuno y más tarde, sí señora, un buen piquete con buena gallina, buenas papas, buenas yucas y qué guiso tan sabroso que le hacían. Y también pues a veces, de vez en cuando vaya un marranito, un caribajito, eso también no es que se le daba fiesta. Abuelita, mire que recorrí todo el pueblo, no lo encontraba, pero se lo encargué a una señora y le tengo ese pañolón que tanto adoraba. Ja, no ve que este que ya tengo, no ve que este que tengo, de verdad ya está viejito. Ese lo compré hace, no, mejor dicho, ese me lo regaló la china Berenice. Berenice, sí, la hija mía, hace como 35 años. Allá una vez que fue disque a Boyacá. De razón, ya se lo comieron las polillas. Abuelita, el plan es este, vamos a misa. La invito a tomar masato, venimos para la casita y a comer marrano. Eso sí, mijita. Y yo le estoy diciendo a todas las madres, a todos los hijos, que estén muy felices en esta, que estén muy felices en este mes de mayo, mes de las madres, mes de la Santísima Virgen, que reciban muchas bendiciones y que todos los días de la vida amen, respeten y profesen grande veneración a las mamitas, que son lo más lindo que hay sobre la tierra, y que ojalá las colmen de bendiciones, de flores, de besos, de caricias, que las tengan como el mejor regalo, lo más preciado de Dios. Abuelita, y lo mejor es ahorita que están vivas. Por eso tenga este hermoso abrazo y este grandísimo beso, porque es el tesoro más grande que en este momento tengo. Ay, mijitica. Ay, ay, aunque me duelen las espaldas un poco con ese abrazo tan terrible, pero yo la recibo de corazón. Uy, este angelito me enternece. Entonces, mija, queda en pie lo del piquetico que me ofreció. Pero si mi abuelita les tira el pescuezo. Eso sí, yo no me comprometo a eso. Bueno, abuelita, entonces le decimos a mi abuelito. Me voy corriendo, pero antes de irme, me despido de todos. Besos, abrazos a las mamitas y me voy corriendo a darle un abrazo a mi mamita. Nos vemos. Chao, chao. Como decía la canción, allá cuando celebramos las fiestas en la escuela a las mamitas y le regalábamos pay una ollita, una vajillita, alguna cosita, un detallito para la casa y le cantábamos canciones como la que dice: hoy es tu día, madre querida, vengo a cantarte esta canción. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué canciones tan lindas! Ojalá muchas canciones, muchas melodías oigan en este mes de las madres y que se sientan honradas por su labor. ¡Ay, sí, abuelita! Y entonces, al que hay que ponerle música es al gallo, porque así como dice la canción, métanle ganas al gallo pa' que cante pa' mi madrecita, que es la más linda, la más linda. Sí, nietecita, y como dice la canción, todos los meses del año y todos los días del año son el Día de la Madre, como dice Gabriela Arriaga. Suénele duro, muchachos, póngale el alma a ese gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo. Despierte, madre, que le traigo serenata. Tengo encendido de emoción el corazón. Viejita linda, por favor, abre la puerta para escuchar lo que dice mi canción. Vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consuelo es mi tesoro en esta vida. Madrecita querida, despiértese. No, va a llover. Bueno, mijita, pero lo hacemos con el alma. Abuelita, espero que tengan sus recuerdos algún poema para dedicarle en este día a las madrecitas. ¿Qué tiene por ahí? Bueno, escuchen este poema que me aprendí por allá cuando estaba en la escuela y lo recité como unas 2 veces. ¡Ahí va! Y caljíqueme, mija. Madrecita linda, todos mis cariños se dispersan y todos mis rosales se deshojan y todas las fragancias se me alejan. Solo me quedas tú, piadosa y blanca, como nombre de amor entre mis quejas, como hilo de agua en el desierto, como rosa de luz entre la selva. Eres igual a un árbol cuya fronda llena de nidos se estremece y canta. Madrecita linda, tus lágrimas se han vuelto gemas. Deja que las engarce yo en el hilo de oro de un poema y hacer así un collar para tu amor. El delantal atado a tus caderas, tus manos espumosas de jabón jabonando mi pecho, de manera que lavabas el propio corazón. Corazón de muchacho pendenciero que odiaba a cura y sacristán, y quiso hacer de ellos aves de mal agüero sin maternal permiso, ganando 6 azotes en el cuero. Madrecita linda, si te quiero mucho, no me pegues más. Muchachito lindo, yo también te quiero, déjame pegar. Y el diálogo a voces, una de amenaza, otra de rogar, terminaba siempre con beso y promesa de eterna humildad. Aroma de maíz recién molido, el humo de las viandas, mesa puesta. Mi madre tiene corazón de nido y en él dormí para soñar la siesta. Los pájaros, el agua, la lejía, la ropa a componer, todo tenía en su rutina gris una alegría. Con el oro del sol que se ponía troquelamos monedas deslumbrantes y en platino de luna que caía montamos los diamantes de tus mejores besos, madre mía. Dulce como la miel de los panales y buena como el pan de cada día. Tus manos eran hadas, nos vestían. Tu plegaria era luz, nos alumbraba. Y música tus besos, nos dormían al calor del amor con que besaban. Ojiverde, ceñudo, flaco, gallo de Troya, trompis, putzes y béisbol, que puso media luna al papagayo, soñando herir al sol. Y correteaba el tren ciego de humo, furia en los ojos y guijarro en mano, para volver sangrante y taciturno por la fuga del tren y del guijarro. Faroles de izamal que me sirvieron para afinar el tino de mi piedra. Cristales que prendieron sus pupilas opacas en la hiedra. 1 + 2, 3 burros... X, Z, la cruz del alfabeto, que es aún como agobio mortal, y la palmeta, y el espanto. ¡Fuera de clase, tú! Me hiciste un traje igual al del muchacho rico que un día, en la escuela, se alejó del banco y me llamó borrico, porque iba remendado mi trajecito blanco. Y esa otra vez, al recordarla vibro, cómo te pusiste a llorar porque en casa no había para comprarme un libro y porque no tenía yo ganas de estudiar. En el viejo cansancio pueblerino balbucí mis primeras tonterías en versos que enseñabas al vecino. Leías, me mirabas y reías. Reías con no sé qué de venturoso, de plácido, de dulce, de amoroso, mostrándome los dientes apretados y blancos, blancos, blancos. Con tu sonrisa limpia me alentabas, madre siempre tan buena. Crucificada en tu sagrado nombre, crucificada en la ilusión suprema de ver un beso transformado en hombre. Probó mi labio el filo de la copa y mi rumbosa juventud sensual bebió sangre de amor en otra boca, ciega de cielo y loca y pasional. Amé el instinto de hacer el mal. La tropa de juventud me hizo su general porque no conocía la derrota en el águila o sol de lo fatal. Verlaine, Ovidio, Byron, Baudelaire, humo de ensueño, formas de mujer, y de cada pecado hice una flor. Beber, besar, caer de boca en boca, de dolor en dolor, de roca en roca, pero pude salvar tu dulce amor. En la ausencia aprendí que tu nombre es el sol que deslumbra y asombra los azules caminos del mar. Y aprendí que tu nombre es el ritmo de todo cantar. Y aprendí que tu nombre es la clave de la humanidad. Sendero y mar, virtud y amor, aroma y luz, estrella y flor, madrecita del alma, tú eres Dios. Tu frente blanca y noble, mi nido de consejos, y tu seno, mi punto de partida, lívidos quedaron en la hora en que estando ante ti no me veías, en que estabas ahí y ya no estabas. Arrodillado junto a ti, sediento de la última palabra, creyó mi pensamiento mirar que tu alma blanca se elevaba, tus alas blancas al azul. Yo que creía en el cielo porque el cielo eras tú, sentí que el cielo se cambiaba de la tierra al azul. Sentí que todo se quedaba muerto porque todo eras tú. Sentí que todo se quedaba oscuro porque tú eras la luz. Y yo, que soy un beso de tu labio, besé tu frente por decir adiós, cual si hubiera querido defenderte de todo lo inhumano, de la muerte, del destino, de Dios, de todo lo que tuvo la fiereza de tronchar este amor. La cruz, árbol que lleva 20 siglos de abrir los brazos y esperar en vano que resucite el símbolo, parece florecer sobre el sepulcro cuando arrodillo mi dolor y pienso que el concepto de Dios murió contigo. Si yo pudiera, madre, volvería a mi polvoso pueblo solitario, donde el arco voltaico es un milagro que no revela el siglo todavía. Volvería a mis cerros, volvería al bravo enequenal que alza su espina, cual si esperara un día clavarla al fin en el azul del cielo, para buscar junto al brocal del pozo tus brazos espumosos de jabón y suavemente darte mi corazón para que lo lavaras nuevamente. ¡Uy, abuelita! ¡Qué belleza! ¡Qué poema! ¡Se sacó un 5! ¡Me dejó boquiabierta! ¡Qué memoria! ¡Eso ni yo! ¡Felicitaciones, abuelita! ¡No, mija! ¡Felicitaciones para todas las madres y que la pasen muy bien! ¡Un abrazo muy grande y que mi Dios y la Virgen Santísima me las bendiga! ¡No solo abrazos! ¡Solo flores, muchos besos,